incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Bienvenidas a la tertulia de las comadres, un programa feminista de Radio Argallo, la radio libre de Cantabria. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subí. This is what we show to obey the rules. Give our souls to buy and sell. Don't rock the boat, hope so deep and sin. We yearn for dreams, waiting in the calm of desolation. Vamos con este editorial, con el último, por ahora, de varios que le precedieron siendo vasija para nuestros malestares, rabias, pero también deseos de transformación. Esta tertulia de comadres será nuevamente tertulia entre las que hace 3 años nos aventuramos en este caminar sin destino previsto, pero con afán de ser canal de todas las historias de acá y de allá que estuvieran en el centro de las diversas disputas feministas que estábamos viviendo. Llegamos aquí en 2021 porque creemos en el potencial de apoyar y estar en los medios de comunicación libres, en los que no tienen los medios económicos, los amiciantes, pero tienen la libertad y el mandato de ser críticos con las estructuras de opresión. Llegamos aquí porque creemos firmemente en que las conversas entre mujeres tienen más capacidad de transformación que cualquier discurso unidireccional. Llegamos aquí porque nos invitaron, es verdad. Porque en la Radio Argallo Recién Nacida se han trabajado con transversalidad los feminismos, pero un programa propio desde las que están y estuvieron parecía una necesidad en una Cantabria que vivió años de gran potencia feminista. Llegamos aquí porque necesitábamos contarnos. No éramos las únicas hablando, cuestionando, removiendo desde una grabadora o un micro, pero, ay queridas, todas sabemos lo fácil que les resulta silenciarnos. Cuanto mayor sea el ruido, más difícil será callarnos. Llegamos y seguimos durante 3 años porque nos apasiona el medio radiofónico, porque hemos aprendido y trabajado juntas como auténticas comadres que se necesitan para sacar una cosecha adelante. Podríamos encontrar muchísimas más razones para explicaros el porqué hemos sostenido este programa durante este tiempo, pero las despedidas de las etapas no agradan si son eternas. Nos vamos, al menos temporalmente, porque somos realistas y es imposible sostener un proyecto colmado de cariño, pero sin tiempo material para realizarlo. Pero no queríamos decir adiós o hasta luego sin recordaros y recordarnos que somos una hermosa hemeroteca de cras feministas, ancestras, compañeras, disidentes, diversas, luchadoras, tocapelotas y fantásticas comadres que tuvieron la tremenda generosidad de ponerse a nuestra disposición para generar espacios de menos de una hora, pero de incalculable valor disruptor. No queríamos despedirnos sin poner el foco en algunos de esos momentos, ya fermentados en nuestros corazones, pero que nos van a servir para ubicar nuestro presente para la lucha contra el patriarcado y para rendir algún que otro homenaje imprescindible. Entren, no hace falta llamar a la puerta. Esta casa está abierta como los soportales en los que las vecinas recibían a las vecinas. Bienvenidas a esta última y especial tertulia de comadres. Bueno, comadres, bienvenidas a este programa de despedida. Bienvenidas. Bienvenida, nunca decimos nuestros nombres. Bienvenida, ¿no? Comadre Cristi. Bienvenida, comadre Laura. Bienvenidas, comadres todas. Toditas. Bienvenida, comadre Marianela. Y bienvenida, comadre Carmen. Y a los mandos tenemos a la comadre del pájaro, Eva, que nos está echando un cable hoy con la técnica. Y que estamos en el estudio, que nos gusta estar en el estudio. Además, no hemos tenido tantísimas ocasiones de aprovecharlo, pero siempre es un gustazo estar aquí. Parecemos auténticas profesionales. Sí, de hecho nos ponemos los auriculares, aunque no se escuche nada. Pero aquí, para sentirnos aquí, bueno, es que no, en un último momento radiofónico. Nos está partido de las orejas porque diremos que estamos en un día gris, de un invierno recién instalado y en una tardecita fresca. Bueno, comadritas, pues llevamos 30 programas, este es el número 30 de despedida, como hemos contado en el editorial. Bueno, llegan momentos de cambio y de no falta motivación y corazón, sino que falta tiempo, ese tesoro de nuestros tiempos. Uh-huh. Y hoy nos vamos a dedicar a recordar programas elegidos por nosotras de manera personal, no quizá tanto por la audiencia o la repercusión que han tenido, sino por una vinculación personal. Luego os contaremos los greatest hits de nuestros programas en los canales por internet. Recordamos ahora los inicios, las motivaciones en los tiempos del COVID o post-COVID, aunque en realidad el programa creo que se empezó a gestar un poco durante el COVID. Yo recuerdo mensajes con Carmen diciendo, estaría muy guay hacer algo de radio, ¿verdad? Ah, sí, yo me apunto, sí, estaría sí, muy sí, guapo. Sí, sí. Y esto fue a raíz de Marianela, que le había venido la propuesta también de Radio Argallo y estaba buscando con pinches en ese momento. Entonces nos encontró a las más radiofónicas. Es que yo me acuerdo que no se me ocurría qué cosa, y yo le dije a Carmen, le digo, mira, Radio Argallo necesita y apoyo porque no sé, hacemos algo. Y dije en un momento, no sé, una tertulia de comadres, y dice Carmen, ¡ay, me encanta! Y ahí empezamos a... Sí, además yo creo que incluso fue idea, ¿no? en también como a principios de diciembre que acudimos a la primera asamblea de Radio Argallo. Hice una propuesta de una asamblea abierta y nos presentamos, yo creo que fuimos casi todas, eran tiempos de COVID todavía y creo que fue una reunión online. Y ahí empezamos un poco a gestar, sea la tertulia de las comadres, ¿no? que está este recorrido con Radio Argallo. Todo esto sin tener ni idea de técnica, ni algunas nociones sobre cómo elaborar un guión. Algunas hemos salido sin tener ni idea todavía. Hemos aprendido, desde luego, todas hemos aprendido un montón de cosas en todo este proceso de 3 años. Y bueno, nos quedan cosas por aprender en otros formatos, pero ahí nos vamos a seguir encontrando. Vamos a escuchar cómo era aquel inicio. Vamos a escuchar un trocito del editorial del primer programa que fue titulado Mujeres en tiempos de COVID. ¿Dónde se han resuelto a lo largo de los tiempos los problemas que afectaban a las mujeres de las comunidades? Está claro que no fue en cortes, parlamentos ni los espacios que representaban el poder hegemónico. De ellas eran las cocinas, las casas comunales de las adolescentes, las veredas de los ríos, los patios y las puertas de las casas. Suyos se hicieron los senderos, hasta los pozos, los lugares para el rezo, las entradas y salidas de la escuela. Muchos de ellos impuestos, pero reapropiados para una construcción colectiva de vidas mejores desde la palabra. Por eso iniciamos este viaje radiofónico, porque poner en valor la tierna calma de la conversa entre mujeres con su potencia creadora y destructora, es imprescindible en todos los espacios públicos necesarios. Ahí queda eso. Motivación. Lo que nos definió además un poco como programa también, porque algunas de las frases son las que han sido como para poder describir el programa, el texto que utilizábamos también. Sí, es casi un ideario este editorial. Sí. Y con el sonido característico de grabación precaria que hemos arrastrado a lo largo de muchos programas. También estábamos en un momento muy especial, ¿no? Saliendo del COVID, con todas aquellas emociones que sentíamos por todo lo que estaba ocurriendo, que no sabíamos ponerle ni un nombre, ni un lugar, ni un momento, ni una época. Era como... Pero fijaros, con todo ese contexto nos curramos una estructura de programa súper compleja. Muy compleja. En los inicios había editorial, una entrevista, una sección de noticias de actualidad, una sección de actividades culturales. Y un guión escrito al dedillo para Cristi dice esto, Marianela dice esto, Sañu dice esto, con un poquito de lugar para la improvisación y la risa, pero poco, ¿eh? Teníamos cuando aquello, queríamos que saliera... No, apuntábamos alto, luego la realidad nos dimos de bruces un poco con ella y dijimos, ups, esto es complicadito de hacerlo, de tantas secciones, mantenerlo mensualmente y bueno, hemos ido adaptando un poco el formato a lo que en realidad también nos motivaba mucho, que eran los encuentros, las entrevistas con gente que aporta y que comadrea, que es más allá de nosotros, claro, hacer un poco a de eso, red. Claro, también eso, ¿no? Un poco la apuesta por salirnos un poco de las estructuras, ¿no? De no tener que tenerlo todo tan estructurado y dejarnos llevar también por lo que estaba ocurriendo, por las personas que estábamos entrevistando, por el momento vital que estuviera transitando cada una de nosotras. Claro. Entonces, bueno, creo que todo eso también, y por la, ¿no? Y por la propia conversación pausada que decíamos en el propio editorial, ¿no? Que era como una intención de poder hablar de los temas en el máximo espacio de ese tiempo que tuviéramos, que luego también en el recorrido andábamos diciendo nosotras, es que esto es infumable para la gente. Y sin embargo, luego había personas, amigas cercanas que decían, es que son necesarias las conversaciones largas también, ¿no? Y el reflexionar sobre los temas más tiempo que lo que te puede dar un formato radiofónico que te lo corta todo. Sí, entonces, además empezamos con un formato muy local en el que el primer programa solo hay música de Cantabria o alrededores. Y pedíamos permiso a todo el mundo. Y luego nos hemos ido abriendo, pero bueno, en el 99,9% ha sido música de mujeres. Música esto de es buena, verdad, sí. Y además como súper intencionado, ¿no? Porque al principio era las que nos gustaban y las que nos parecía que cuadraban con los temas los estaban cantando mujeres, en realidad. Era donde encontrábamos lo que queríamos ilustrar. Luego también se ha ido abriendo el foco y la perspectiva porque nos hemos dado cuenta, y bueno, las plataformas nos lo han confirmado, de que nos escucháis en un montón de sitios fuera de España. Ese sí que a mí por lo menos algunos lugares me sorprendieron muchísimo. Dale, oyentas, cuenta. Que estáis en Finlandia, por favor, dar señales de vida. ¿Quiénes sois? Alemania, Bélgica, Guatemala, un montón de gente. ¿Verdad? En Estados Unidos, en Francia, en México, en América Latina un montón. Y todo esto, Colombia, Uruguay. Cadenas de WhatsApp que han ido compartiendo los programas. Era, ¿no? Lo que veíamos el otro día, ¿no? Que nosotros se lo estábamos mandando a gente que conocíamos ni sé dónde y probablemente esa gente estaba haciendo como la onda expansiva en sus entornos, en los territorios en los que estaban. Que ha llegado hasta Australia y a Filipinas. Esto ya amiga, no tenemos ni idea. Amiga no Filipina, amiga Filipinas. Mándanos un mensajillo, por favor. Entrando más en audiencia, según las estadísticas que dan las plataformas, no tanto por las escuchas de Radio Argallo, el 74% se identifican como mujeres. Y el 15% masculino y el resto sin especificar o no binario. Y de media de edad estamos por ahí entre los 30 y los 50. Hay gente de todas las edades, pero es como la que más predomina. No, pues ya, yo me alegro, o sea, bueno, aparte del 74% de mujeres, pero también me alegro mucho por ese 15% de hombres, que quiere decir que al menos están abiertos a estos no, nuevos claro discursos, sí, a revisar su masculinidad, acá, ¿no? O escuchando y rabiando, que no lo sabes, Cristina. Bueno, no lo sé, pero quiero pensar que igual lo estaban escuchando, ¿no? Para precisamente, ¿no? De construir un poquito tanto patriarcado, que no somos solo nosotras las que revisando, vamos. Claro. ¿No? La representación es un poco... Esperemos que así sea. Es un poco parecida en los invitados, porque han sido todo mujeres, salvo, bueno, voy a decir dos invitados con pito. Vamos a decirlo así, porque son Rodrigo Cuevas y Piero Subirat que vinieron a hablar de disidencias de género, precisamente. Sí. Y un testimonio de la Asociación Al Cuentro de... Eran dos al final, acuérdate que pillaste a uno por sorpresa. Un día que... Ah, sí. Es verdad. Un testimonio por sorpresa, anónimo. Un saludo, tú sabes quién eres. Y otro de la Asociación Al Cuentro de Nelo Bete, que nos mandó también un audio hablando del trabajo que hacían, pero el resto... Hemos estado con volvemos al 99% de mujeres, tanto en testimonios como en música. Que era un poco la vocación, ¿no? O sea, si nosotros vamos a ser canal de voces, que sea de las voces que han estado silenciadas durante tantísimo tiempo, ¿no? Entonces estaba en el foco buscarlas a ellas y ponerles la grabadora al micrófono delante también. Eso es. Bueno, y os quería comentar también nuestros greatest hits. Son, en primer lugar, el programa más escuchado de todos los que tenemos colgados, de los 30, es el que tuvimos a Cristina Fallaras por invitada, que titulamos Y si Juana no estaba loca. Ah, mira. Sí, en segundo programa. Lugar, en el ranking... Ese, que ese programa quedó muy bien, ¿eh? Muy bien, muy ruidoso quedó, sí, pero... Contenido, como siempre, lo importante son los contenidos. Porque esto técnicamente... es. A mí me gustó mucho ese programa. En segundo lugar, uno muy reciente, que es el de Palestina, La esperanza como disciplina, que fue muy conmovedor y sí. Además salió en el momento adecuado y que nos revolvió bastante a todas. Estábamos nosotras un poco con el aniversario también, ¿no? Y hicimos todo lo posible, sí, porque saliera cuanto antes por el inicio de este nuevo, o sea, o esta ampliación del genocidio, pero... Y que fue el segundo programa que le dedicamos a Palestina desde el 7 de octubre, porque al poco, el año pasado, o en noviembre, creo que sacamos también Tejiendo Resistencias. Pero y también hemos tenido El pájaro de Comadreo, es que han sido tres. Claro, entonces ha sido muy importante para nosotras, claro, que, el durante este año no callarnos ante esta cuestión, ¿no? Sí, entonces, sí. El tercer programa en el ranking es el que hicimos con Irancho Varela, que fue el anterior a este que comentábamos, Contar para sanarnos. Sí, porque pues también, ¿no?, tenía esa parte. Aparte de lo que puedan ser como figuras así como más emblemáticas también y que a lo mejor por eso tiene un poquito más de onda expansiva, pero es verdad que estaba contando de forma muy encarnizada la propia violencia que estaba sufriendo en su cuerpo y las formas de sanarnos a través de lo colectivo, del feminismo, de las amigas, de las compañeras, de las que tenemos alrededor. Entonces, bueno, como aprendizaje de vida a lo mejor es bastante útil, vamos. Vamos a escuchar un poco de música, también rememorando esos inicios con La Mala Hierba, que es un grupo de Cantabria, y su canción La Mala Hierba, que creo que hemos pinchado dos o tres veces por lo menos en nuestra andadura. Y después continuamos con recordando somos otro fans programa. De La Mala Hierba. Aquí. Somos fans. Yo soy la mala hierba. Yo soy la mala hierba que crece profunda y terca. Que crece profunda y terca. Tu enojo es agua, tu fuerza quiebra el tallo y la raíz. Más hacia adentro trepa, más hacia adentro trepa. Rompo el asfalto, muevo la piedra, suave me ves subir, mas soy salvaje y eterna, soy salvaje y eterna. Profunda y terca, ya silba el dalle, ruge la hoguera, no pueden callar el latir. Resuena mi estirpe inquieta, resuena mi estirpe inquieta. Thank you. con otro bloquecito que lo hemos querido hacer un poco medio consciente, medio inconscientemente, ¿no? De dónde partimos y luego la estructura del programa del pasado, el presente y el futuro, ¿no? De, bueno, de las luchas feministas. Entonces, a mí, por diversas razones, me empujó todo hacia el Porque Fueron Somos, que es el programa que quisimos hacer, bueno, cuando decidimos que queríamos hablar de las que nos antecedieron en Cantabria y que además grabamos en este estudio, y que invitamos a Rosa Pereda y a Ana Estebanez, porque bueno, pues les dijimos, porque para nosotras eran como representantes de todo ese recorrido en las luchas feministas, e imbricadas además como con otras luchas. Y la verdad es que no sé qué os pareció a vosotras, pero a mí me pareció un programa muy bonito. Sí, la verdad es que fue un programa, bueno, yo creo que de los más entrañables, y al menos a mí me sirvió mucho para conocer realmente el pasado de lucha local, que bueno, que tal vez no era tan conocido o estamos ahora en el ahora y en el presente, pero no habíamos echado una mirada tan profunda hacia atrás y hacia lo que se hizo antes. Claro. Fue muy interesante también la mirada que nos echaron ellas a nosotras. También. De la crítica desde el recorrido hasta el presente del feminismo también, con sus y aparte también cositas. Un poco... por lo menos a mí me sirvió para reafirmar la memoria frágil que tenemos, ¿no? Y parte de eso lo ponía en manifiesto eso, ¿no? Toda la historia que ellas estaban contando y que algunas sabemos a trozos porque nos ha venido de un lugar o de otro, pero que no hay nada donde vos puedas armar, no hay ningún memorial, o por llamarlo de alguna manera, de la historia de estos recorridos de los feminismos en Cantabria, que me parece que bueno, que es algo que está todavía por hacer. Tiro ahí la lanza por si a alguien que nos esté escuchando se le ocurre, pero me parece algo muy necesario. Y la otra cuestión además es que ya se estaban hablando... Además, es que para mí fue impresionante oírlo desde ellas, ¿no? Aparte de las luchas que ellas habían estado dando, véase con el tema del aborto, que nunca son batallas que, por mucho que la hayan peleado y mucho que a nosotras nos dé la sensación de que se ha avanzado, nunca son batallas definitivamente ganadas en el feminismo, nunca. La otra cuestión que tenía que ver cuando ellas se encontraron, empezaron a luchar juntas, iban a los encuentros feministas y se hablaba de todo. O sea, cuando ellas decían, allí se hablaba de absolutamente todo, podíamos no estar de acuerdo, dice, pero conversábamos sobre las cuestiones, ¿no? Y dialogábamos y pensábamos juntas y era como, no puede ser que estas señoras nos estén mintiendo, sino que de verdad hubo otros momentos históricos en los que la conversación y el debate y la construcción conjunta hacia realmente futuros mejores para las mujeres estaban dándose. O sea, que... No, y que se tenía muy claro cuáles eran los objetivos, ¿no? O sea, podía haber muchas diferencias, corrientes, pero había unos mínimos comunes que estaban clarísimos y que yo creo que era obviamente digamos, la parte central y lo que todo el mundo tenía claro por lo que había que luchar, ¿no? Claro. Cosa que igual hoy en día, no sé, no tengo la sensación de que nos hemos ido dejado llevar precisamente más por las pequeñas diferencias que por lo grande que nos acumula, ¿no? Nos resquebrajamos con las pequeñas diferencias y así está el movimiento feminista, de cómo empezamos, ¿verdad? Que había un auge... Yo creo que en el centro de los debates feministas siempre han estado los mismos temas que nos acompañan hasta hoy, y los mismos que han acompañado a las compañeras que estuvieron acá en el programa, ¿no? Simplemente que la sociedad no es la misma, las militancias no son las mismas, los espacios militantes no son los mismos y el compromiso militante tampoco es el mismo. Entonces, eso, que la diferencia de épocas está muy relacionado también con los diferentes momentos sociales que se viven históricos en el mundo. Entonces no es el mismo momento este que el momento que ellas vivieron. Y que sí, que se debatía también, pero no se hablaba amigablemente de algunos temas ni era todo muy idílico, no. Sino que se discutía a fondo, se golpeaba la mesa, se gritaba y también se discrepaba, como que no. Siempre que eso se haga dentro del respeto y dentro de la convicción de que estás defendiendo lo que realmente crees,

o sea, con lo que tenemos que hacer como para dirigirse a las nuevas generaciones, ¿no? Pues porque lo están viendo y porque lo están viviendo como una lucha muy política todavía. Entonces, quiero decir que es lo que yo quería, además, que se destacase de este programa y de lo que estaba diciendo Marianela también, ¿no? Que nos queda mucha memoria por hacer y que esto lo podemos hacer a través de conversar con las que nos precedieron, en realidad. Y aquí estamos haciendo el archivo de las comadres 2021-2025. Bueno, ahí tenemos archivo y hemeroteca, ¿no? Sí, que sirva que para acá eso. Queda. Sí. De todas maneras, también se hizo un documental justo poco antes de que las entrevistásemos, ¿no? Sí. Y como no recuerdo el nombre. No lo sé, mira, lo decimos en el programa, entonces que la gente se escuche el programa, porque me acuerdo que lo decimos en el programa, pero ahora no me acuerdo. Hablamos del documental. Ah, sí, del programa. Sí. No me acuerdo cómo se llama, sí, pero bueno, que salían ellas. Feminismos en Cantabria, sí, lo buscas y aparece. Seguramente, ya, eso es. Sí, y el documental. Y bueno, y no queríamos como pasar tampoco este programa sin hacer mención a otra mujer que nos hubiera gustado invitar, que me parece que en este momento también para este programa quisimos invitarla y no pudo o algo así, pero que hubiera tenido su lugar y que falleció ahora en noviembre, que es Isabel, noviembre de 2024, que es Isabel Tejerina. Entonces, si os parece, voy a leer nada, un textito de un artículo que le hicieron cuando falleció, que le hizo la periodista Olga Agüero, y si queréis conversamos un poquito sobre ella, pero que es importante que la gente la conozca también. Caminó hacia la utopía sin desaliento, sin frenar para tomar impulso o mirar hacia atrás, sin temblar nunca en ese recorrido vital de reivindicación y militancia que le llevó a abrazar y defender con inquebrantable pasión, compromiso y compromiso, la libertad, la política, la enseñanza y el teatro. Todo ello desde su pertinaz militancia en una mirada crítica que nunca flaqueó y que proyectó desde cualquier escenario en el que asomó, como concejala, profesora, activista o actriz. Siempre estuvo ahí, sin protagonismos, pero en primera línea. Y yo que lo que quería destacar además de Isabel Tejerina es que porque hace no tanto la escuchamos en una charla en la que se la invitó para hablar también de feminismos y esta mujer estaba como sabiendo ver muy bien también dónde estaban las problemáticas actuales, ¿no? Y dónde estaban los mayores riesgos para las mujeres y para los feminismos. Entonces, el hecho de que todas ellas hayan seguido, o sea, hayan querido estar ahí, ¿no? Y queriendo revisitar y queriendo replantearse los debates, a mí me parece impresionante, vamos, que yo no sé si llegaré ahí así. Claro, porque también han sido cualquiera de las tres que en este momento mencionamos. Sí. Incluye a Isabel, que claro que sí, que vamos, yo he compartido lectura de textos con ella, alguna que otra charla, y vamos, es una mujer que te inspiraba un montón, ¿no? De cualquiera de ellas, vamos, sí, sí, sí, es que yo creo que cualquiera de ellas son inspiración para todas las que vienen después, ¿no? Y eso va a pasar siempre, es un... creo que los compromisos, tal cual se asumían las militancias en aquel momento, no tienen nada que ver con lo que son hoy. Y no creo que sea solamente acá, creo que es en muchos lugares y espacios que ocurre. Pero, y no porque seamos mujeres mayores, tenemos que tener una mayor implicación o... como este famoso dicho, todo lo pasado fue mejor. No, no es por ahí que va, sino que va porque las realidades han cambiado. El mundo ha cambiado y tenemos que ubicarnos en esa realidad. Y para poder ubicarnos en ese presente, es muy importante mirar hacia ahí. Porque sin mirar pasado, por más que tires para adelante, no hay forma posible de avanzar. Claro. A mí una cosa que sí me llama la atención mucho de escuchar a Rosa, a Ana y a Isabel es que fueron mujeres que que vivieron una época en la que ser feminista tenía unas graves consecuencias y tenía uh-huh. serias consecuencias en tu vida real, ¿no? Uh-huh. Yo lo comparo hoy en día que sí, el movimiento feminista, claro que sí, se puede, obviamente, estamos sufriendo la reacción de la derecha y también estamos viendo cómo eso se manifiesta en muchas cosas, pero es que son mujeres que han ido a la cárcel, son mujeres que han perdido trabajos sí. por luchar por el feminismo y, sí. por además ser unas vanguardistas en su tiempo, ¿no? Mm. Y creo que pues eso me da mucha tristeza porque siento que no, el feminismo de hoy en muchos sentidos no está a la altura. del compromiso político que supone realmente a 360 grados que para ella supuso el feminismo. No sé cómo lo veis vosotros. Pues como tenemos los tiempos limitados del programa, no nos vamos a quedar ahí en la pregunta dejado, sino en revisar esas historias de vida, ¿no? También, entonces, lo importante que ha sido para nosotras y lo importante que debe ser para quien quiera ver pues de dónde parten esas militancias y esos compromisos. Y o sea, vamos a cortar este bloquecito con una canción, porque en los 70 se hizo muy buena música. Entonces, también, además, que en ese programa estaba contemplado. Entonces, además, con Marina Rosell y Una Rosa Roja, que nos parece un temazo que nos propusieron además ellas mismas, así que nada, que lo disfrutéis. Además, que ahora en los presentes, ¿no?, cuando se habla de cantautoras o cantautores, te dicen, ¡bof!, nadie las quiere escuchar, ¿no? Y sin embargo, fueron el foco y el faro de muchas generaciones de lucha. Sí. Y ahora no hay manera. No hay manera. No quiero ser sombra, queremos ser luz y una rosa roja en tu corazón. No quiero ser sombra, queremos ser luz y una rosa roja en tu corazón. Y soñaremos un mundo más cercano y bello. Y cantaremos gracias a la vida si vienes tú a mi lado. Y lucharemos si vienes tú sin pensarlo. Y cantaremos aux enfants de la patrie si vienes tú a cantarlo. No quiero ser sombra, queremos ser luz y una rosa roja en tu corazón. No quiero ser sombra, queremos ser luz y una rosa roja en tu corazón. Y una rosa roja en tu corazón. Y una rosa roja en tu corazón. Y una rosa roja en tu corazón. Y una rosa roja en tu corazón. Y una rosa roja. Siguiendo con este recorrido que estamos intentando hacer para despedirnos y también para entre nosotras autoconvencernos de que hemos hecho las cosas muy bien a pesar de darnos ahí, fustigarnos, ¿no?, con este final un poco de no tenemos tiempo, no podemos seguir adelante, no lo sentimos mucho, pero bueno, creo que todas... desde el lugar en el que estemos, seguiremos haciendo siempre. Y esto fue una maravillosa experiencia que nos permitió hacer programas tan bonitos como los que se estuvieron hablando ahora acá con las compañeras. Y vamos ahora a hacer referencia, o el programa número 15, ¿verdad? Sí. Era este, sobre el derecho de asilo. Que de hecho lo poníamos con un signo de interrogación, ¿no? Derecho de asilo, como si realmente este derecho estuviera contemplado como tal, ¿no? Cuando sabemos todas perfectamente que sí que debería de serlo, porque el asilo no es quiero venir acá y golpeo la puerta y quiero que me digan qué tengo que hacer para entrar, sino que es un derecho inalienable que no podríamos dejar de mirar y hilar muy fino para que se cumplieran todos sus términos, ¿no?, tal cual lo establece la ley internacional. Pero como sabemos muy bien, esto no ha sido así durante varios años, décadas, y ahora se ha recrudecido. Y bueno, y tenemos pendiente seguir desgranando

No es solo por darnos un año sabático, cambiar de vida, porque a mí hasta me han dicho que te han venido para que te mantenga el gobierno y echarte un año sabático sin trabajar. O sea, cuando realmente la situación que uno vive dentro de los programas y es bien difícil. Es bien difícil, que te lo apuesto que nadie va a dejar su país y todo lo que tiene para venir a vivir esta situación. Ahí teníamos a Carolina, que fue la compañera que escuchamos, que nos acompañó con su testimonio y a la que después ya veníamos compartiendo, pero seguimos compartiendo mucho más y que forma parte, que bueno, voy a pasar acá la visita, de que forma parte también de la primer colectiva migrante antirracista que sea feminista que se ha creado en Cantabria y bueno, también invitamos a las que quieran acercarse al Instagram de Colectiva Miguera, que ahí hay un lugar para hablar, para conversar y para... Las Mireras tienen que ser tomarles el relevo a las comadres y lanzarse al espacio radiofónico. Bueno, bueno, puede ser un paso, no lo sabemos. Venga para afuera. Aporten por ahí, comenten, mezclense, inmiscúyanse en todo esto, a ver si logramos sacar algo para adelante. Pero bueno, este programa creo que fue muy removedor porque hablaba de una realidad que estábamos queriendo trabajar y que veníamos hablando de ella desde hace tiempo, no solamente porque dentro de la tertulia vemos dos compañeras migrantes con historias de migraciones, sino porque nos parecía que era algo inevitable e indispensable hablar de todo esto, ¿no? Sigue siéndolo cada vez más, pero bueno, ahí estuvo nuestro aporte y nuestra... Y que Carolina en concreto además le puso como mucha piel a esto, ¿no? Porque en concreto en su cuerpo, nosotras además desde el desconocimiento, porque sí que hicimos una entrevista desde el puro desconocimiento de lo que era el propio derecho de asilo casi, claro, y de cómo lo vivían las personas que llegaban a Cantabria o cualquier sitio, ¿no? Y entonces ella, que en su piel ha vivido las peores situaciones desde lo que supone en el ámbito laboral o en el día a día o en la parte vivienda, administrativa, ¿no? En la vivienda, la vivienda, todo, entonces es como que sí, que para nosotras fue como una, o para mí en concreto, no lo sé, que yo hasta ese punto se había llegado con mucho desconocimiento, como una apertura de ojos y un entender esas personas que estaban en esa situación, cómo lo podían estar viviendo, ¿no? Entonces, bueno, y que tuvimos además el punto de vista de la persona, digamos, que recibe, o sea, que está en esta situación, de las personas migrantes, pero también tuvimos el punto de vista profesional de quienes trabajan al otro lado y que tienen que, digamos, gestionar todas esas realidades, ¿no? Que es muy duro y el testimonio de Eva también, que hoy nos hace la ¿Le técnica. ¿Le podemos hacer un aplausito a Eva? Sí, porque hacen un trabajo desde Movimiento por la Paz, hacen un trabajo gestionando también y, digamos, buscando las... dejándose la piel para que mucha gente, y nunca mejor dicho, ¿verdad, Eva? Para que mucha gente simplemente pueda acceder a lo que supuestamente, según la ley, es un derecho humano. Y para que no hagamos el comentario que estábamos haciendo antes fuera de micro de que parece que esto está grabado ayer y se sigue repitiendo la política de maquillaje esta que comentábamos. Exacto. Sí, sí, porque lo dice aparte exactamente, ¿no?, de lo que estábamos hablando, de que... todas las reformas que ha tenido y que sigue teniendo y que seguirá teniendo la ley de extranjería van a apuntar en el mismo sentido, ¿no? Recortar derechos y maquillar como que qué buenos que son y que por eso no hace falta la regularización, porque ya estamos haciendo mejoras y seguiremos avanzando en ellas. Ese es el mensaje. Mentirita. Mentira, mentira, mentira, mentira. Ese es el mensaje. Que os emplazamos entonces a escuchar este programa, o sea, de verdad que sirve para entender sí, muchísimas cosas que... y a que no os desinformen, ¿vale? Entonces buscad los medios en los que os puedan estar contando realmente qué se está haciendo, nada que ver con lo que nosotras consideramos que tiene que ser esa derogación de esa ley de extranjería que es tremendamente perniciosa. Entonces, además habla también del tema de la vivienda, porque claro, lo habla del trabajo, habla del tema laboral, claro, habla del trabajo, ¿no? Claro, las condiciones de precariedad, claro, en la claro. que, las condiciones que tienen que asumir, ¿no? Claro. O sea, como que esto es lo que hay y ya está, y bueno, y hay que tirar. Claro. Entonces todo eso está presente en esta entrevista, eso. ¿No? Y creo que... Y presentarnos la canción, Nela. Un programa muy importante. Y vamos a escuchar a... mi Raiza. Sí. No lo soy, pero. No lo soy yo, no lo soy yo, no lo soy yo, pero. No lo soy yo, no lo soy yo, no lo soy yo, pero. Somos personas como tú, cada uno con su historia, intentando trabajar y renovar nuestra memoria. Que nuestros hijos no tengan nuestra misma trayectoria. En conclusión, mejorar nuestra vida de forma notoria. Me da rabia pensar que a mi madre le ha pasado encontrarse a un racista y que la haya insultado, ya sin poder ni hablar porque se ha bloqueado con el susto que este impresentable le ha pegado. Nos llamáis incultos y también ignorantes, cuando gracias a bibliotecas árabes hoy tenéis arte. Inventamos los números, invento muy importante para calcular vuestro retraso humano, que es flipante. Todos los humanos tenemos el mismo origen, mamá África nos trajo, quiero que ya se fijen, es totalmente ridículo, creen que nos corrigen, la naturaleza sabia y es la que elige. Todos somos mezcla, esta es la realidad. El racista que me odia podría ser mi papá. Puedo tener más sangre europea yo, es una verdad. Pero cuentan los valores, no la nacionalidad. No lo soy yo, no lo soy yo, no lo soy yo, pero. No lo soy yo, no lo soy yo, no lo soy yo, pero. No lo soy yo, no lo soy yo, no lo soy. Bueno, y otro tema que nos pareció crucial abordar desde una visión feminista y que también recuperar en este último programa es el tema, digamos, del cambio climático y de la crisis ecológica que estamos viviendo y cómo se aborda desde la mirada feminista, en concreto desde el ecofeminismo, ¿no? Y de hecho dedicamos dos programas, dos tertulias, las 5 y las 6, a hablar de las propuestas ecofeministas que buscan poner de nuevo la vida en el centro. Sí, y o sea, en la elaboración además como de este programa, yo por lo menos en mi cabeza lo encajaba como propuesta futura, ¿no? O sea, que desde ahí es desde uno de los lugares de los que deberíamos estar mirando al futuro, ¿no? Porque de ahí nacen las propuestas que nos, o sea, que están pensando en qué momento estamos viviendo, de dónde venimos y lo que tenemos que hacer a partir de ahora, porque esto es insostenible, ¿no? Entonces, para mí era como propuesta de futuro en los dos casos, tanto en lo que pudimos conversar con Yayo como en lo que en su momento fueron las propuestas más locales, que eran como luchas o propuestas pertinentes también con un pensamiento de futuro y que, drama, drama, ya no están. Entonces... O sea, otra cosa de la que nos toca ver qué ha pasado. Pues sí, os vamos a poner un cortecito del programa que hicimos con Yayo, que nos juntamos en la librería Café con Palabras de Cabezón de la Sal. Era una lluviosa tarde de domingo, además. Pero bueno, es siempre un placer escuchar a Yayo Herrero, antropóloga, investigadora y divulgadora. A mí sí que me parece importante que distingamos lo que son movimientos protagonizados por mujeres o procesos vitales protagonizados por mujeres de procesos feministas. Y lo que quiero decir es que para que el movimiento ecofeminista sea ecofeminista, o tiene que haber, o desde mi punto de vista, a esa vinculación con los procesos que sostienen la vida, esa sostenibilidad de la vida en el centro, se le une también una mirada emancipadora sobre la vida de las mujeres, ¿no? Porque podríamos plantearnos sociedades en donde los cuidados están muy bien vistos, donde el cuidado a la vida se valora, te dan muchas palmaditas en el hombro y te dicen qué bien cuidas, sí, ¿no? Pero es decir, recayendo. Efectivamente, pero recae mayoritariamente en mujeres, en sociedades donde las mujeres tienen la responsabilidad de sostener la vida, cuando sin embargo la vida en común ataca la propia vida, ¿no? Entonces, bueno, pues la característica, yo creo que de muchas de estas dinámicas que podríamos llamar ecofeministas o no, pero que son procesos en los que se produce la defensa de la tierra, hay también una defensa comunitaria y también una revalorización, una puesta en valor, digamos, de los procesos emancipadores femeninos, que son radicalmente diferentes los que podamos tener en Occidente, de los que haya en pueblos originarios o los que haya o los que protagonice, por ejemplo, las mujeres en el pueblo gitano, ¿no? La clave, básicamente, es que cada mujer, cada colectivo pone en marcha sus propios procesos emancipadores en sus marcos culturales como ellas quieren y desean. Que nuestra voz rompa a los techos. Bueno, y en la siguiente tertulia nos pusimos las gafas de cerca para conocer las preguntas ecologistas en nuestro entorno local y preguntarnos si son suficientes o solo atienden a lo urgente, si había en Cantabria iniciativas para poner la vida en el centro desde esa mirada emancipatoria, feminista y ecologista de la que hablábamos con Yayo. Rescatamos también un pequeño trozo de la conversa que tuvimos con distintas iniciativas locales, con chicas defensa de los pasiegos y los las eólicos. Ecofeministas de Ecologistas en Acción también. Exacto. Que estaban como empezando a caminar en ese uh-huh. momento también. También. Y también hablamos con Sara Gómez, que es concejal de Equo. Bueno, que en su momento, esto fue 2021, y que ya nos contaba ahí en ese momento la dificultad que tenía para plantear iniciativas ecofeministas dentro de las instituciones, ¿no? La escuchamos un poquito. Somos dos mujeres concejalas de Equo, el Partido Verde. Y bueno, en principio, pues el trabajo es arduo en todos los sentidos. Nosotras o nuestros planteamientos pues parten de un punto de vista ecológico, social y feminista, que es un idioma sardo en todos los sentidos. Nosotras o nuestros planteamientos pues parten de un nos cuenten cuáles pueden ser equipo de gobierno del Ayuntamiento de Miengo. Somos la tercera pata de un tripartito PRC, Equo y PSOE. Somos dos mujeres concejalas de Equo, el Partido Verde. Y bueno, en principio, pues el trabajo es arduo en todos los sentidos. Nosotras o nuestros planteamientos pues parten de un punto de vista ecológico, social y feminista, que es un idioma que el resto no comparte, con lo cual, pues nuestras propuestas para el resto de concejales o son invisibles o no necesitan recursos, con lo que se podría decir que tenemos que trabajar el triple para conseguir sacar adelante estos proyectos. Por otro lado, como mujeres, también es verdad que nos encontramos con que es un mundo bastante complicado en el que se nos exige el triple esfuerzo también. Tiempo, asegurar las cosas muchísimo, convencer, o sea, el trabajo de convencer al resto de los compañeros de que nuestras propuestas son válidas, que tienen sentido, que representamos otra forma de ver las cosas y que, por tanto, tenemos que llevarlas a cabo, pues nos cuesta ingentes esfuerzos. Respecto al municipio y a nuestras áreas, que son servicios, obras, medio ambiente, igualdad y servicios sociales, pues vamos poquito a poco haciendo desde esa mirada más verde, más sostenible, más local, más respetuosa, tanto con las personas como con los animales y el entorno. En concreto, hemos realizado unas actuaciones dentro de una de las áreas más degradadas del municipio, como son los humedales de Cuchilla, que eran las antiguas canteras de Solvay, donde hemos hecho una plantación de árboles a la que hemos llamado el Bosque de la Supervivencia, queriendo hacer un paralelismo o un simbolismo entre vinculando el territorio herido de una cantera casi esquilmado por la acción del hombre, como es eso, el suelo de una cantera, con las mujeres supervivientes de la violencia machista. Y como cuando la presencia del hombre desaparece, el territorio pues vuelve a autogenerarse, a florecer y resplandecer, y de esas heridas volver a hacer algo maravilloso. También hemos volcado una gran parte de nuestros esfuerzos en la recuperación de las fuentes y lavaderos como patrimonio rural, natural y de carácter ampliamente femenino y olvidado en muchos casos. Creíamos que, bueno, que hay que poner en valor ese patrimonio que ha sido el punto de encuentro y de cultura oral de muchas de las mujeres del municipio y que prácticamente era el único punto o momento de esparcimiento entre ellas. Bueno, pues esto fue en 2021, pues tras las últimas elecciones municipales, que sepáis que Equo ya no forma parte del equipo de gobierno de Miengo, que ahora está en manos del PP. ¿Qué me dice? Y que sí, y que quienes transformaron ya directamente lo que era su concejalía de Servicios Sociales, Igualdad y Medio Ambiente, pues se quedaron solo con Cultura y Medio Ambiente, porque ¿para qué la Igualdad y Servicios Sociales, ¿no? Y estas cosas. Y luego, en lugar de Sara, tras escuchar sus palabras, todavía resulta más chocante que pusieron de concejal a Pablo Álvarez Noriega, que es todo un exponente del BBVA, un hombre blanco, burgués, varón y adulto, que para más inri es un alto cargo logístico de una multinacional. Me contaréis qué conocimientos tendrá él para y qué méritos para ser concejal de Cultura y de Medio Ambiente. Un dachado de virtudes. Este programa, este chico, a todo esto, ¿no? Es de junio del 2021. No ha pasado tanto tiempo para tanto cambio. Pues no, volvemos a la casilla de salida, comadres, en muchos sentidos, porque también, tristemente, tenemos que reconocer que ese mínimo tejido ecofeminista que Sara y el resto de voces locales que nos acompañaron en esa tertulia intentan e intentaron cultivar con tanto amor y esfuerzo en la tierruca, pues la gran mayoría de ellos han vuelto al cajón de lo improductivo con los actuales gobiernos locales y autonómicos del PP, en la mayoría de los casos junto a Vox. Hoy, Cantabria es tierra de crisoles para proyectos eólicos, a Tutiplén, y la temida ley del suelo que muchos quisimos evitar, y muchas, está ya en vigor y haciendo las delicias de especuladores inmobiliarios y esquilmadores de nuestros recursos. Es que es loquísimo, o sea, porque yo también estaba escuchando este programa, claro, ¿no? Y estaba pasando. Es verdad que en concreto Zara, de lo que nos habla de la parte de los eólicos en los valles pasiegos y así, no pasó, pero han pasado otros y están sobre el tablero muchísimos más que pasarán, porque no hay ningún control, pero en concreto de la ley del suelo, que en ese momento era cuando estaba peleando, haciendo tantísimas sí. charlas, intentando llegar a lo más local posible, ha sido como, o sea, no, como una apisonadora, ¡pum! Y está, o sea, ya está. Sin más, y entonces. Eso que se han seguido produciendo movimientos ciudadanos en diferentes territorios, tanto con el tema de los eólicos, como el tema de los pantanos, con el tema de las plantas de biogás y con todas estas técnicas depredadoras, ¿no? O sea, por un lado ha habido este retroceso que bien comenta Cristi, que lo podemos ver en otros lugares. Esto es un ejemplo. Sí, sí, Cantabria es un ejemplo de extrapolar a todo el territorio español. Sí, exacto. Pero que aparte de eso no han dejado de surgir movimientos ciudadanos que siguen siendo aplastados por la desinformación de los medios, ¿no? de turno y por las políticas que van a contracorriente de todo lo que la ciudadanía está demandando y la ciudadanía propone, porque tiene propuestas. Claro. Es como cuando decimos que el feminismo tiene propuestas, pues los movimientos ciudadanos tienen propuestas concretas, claras. O sea, no es que digamos, no queremos, pero no sabemos qué hacer. No. Pues tenemos respuestas, tenemos propuestas desde todos los movimientos. Sí, pero no sé, yo personalmente reconozco que para mí es un poco descorazonador, cuando no frustrante, ver que todos esos colectivos, esos movimientos ciudadanos que van surgiendo, pues llega en un día, sobre todo en unas que se llaman elecciones, gana con mayoría absoluta el Partido Popular, que es... bueno, el Partido Popular, y no hablemos de otros partidos, es eso, como dónde está Vox, que realmente han hecho que en un día, y con ese voto, muchos ciudadanos y ciudadanas no se han dado cuenta, pero han tirado por tierra el trabajo y de muchos colectivos y de mucha gente. Claro, pero es que para eso tendríamos que abrir un melón muy grande, porque también... ¿Qué quieres, hacer otro programa, Nela? Podríamos dejarlo en el... Va, que se supone que lo vamos a intentar hacer en una hora el programa, pero no estamos seguras, que como es de despedida... Es que yo Eva nos mira y nos dice, ni de coña. Melón también, como en todo lo que está pasando en los procesos electorales alrededor del mundo, ¿no? Mm. O sea, todo tiene un contexto... y al que obedece eso que está ocurriendo con el voto, ¿no? Claro. Porque no es solamente acá y no es que, ¿sabes? Esto es algo que necesita una lectura y un eso, abrir un melón, que igual no es el momento. Mm. Pero bueno, ahí queda para otro programa. Claro. Nuestro, de quien quiera sumarse claro. a esta iniciativa hermosa. Tener un programa feminista. Que en la red escucha lo guay de este programa, aunque a futuro lo estemos viendo así como de otra manera, así que había como un aporte también de Zara que, en el que apuntaba a que... En lo local, además, y supongo que en lo rural también, ¿no? Tanto que tenemos en Cantabria, existe esa posibilidad de... O sea, esa conversación, ese apoyo también entre mujeres para poder contarse, para poder llegar a las vecinas, para poder estar cerca, para poder explicarse, que yo recientemente además lo he estado viendo en que nos querían poner en la zona oriental de Cantabria también unos un proyecto bellísimo de polígonos eólicos y se estaba viendo en las reuniones que estaban convocando desde los pueblos que tienen asociaciones de vecinos y así, y eran las mujeres las que se estaban contando y preguntando, pero esto qué va a suponer, ¿no? Entonces, probablemente en el momento en el que haya que dar una respuesta fuerte, si hay que darla, van a ser ellas las que van a estar contando a las de al lado y a las vecinas. Entonces, ya, como que ha existido siempre y eso no logran matarlo. Y estos movimientos ciudadanos han tenido, yo me acuerdo que se acordarán todas cuando se levantó el movimiento de este ciudadano contra la planta de biogás en Cabezón de la Sal, se llamó una asamblea sin saber bien qué era lo que iba a pasar y se sumaron 400 personas en un pueblo como Cabezón, en una asamblea, sí. en un día de frío, de invierno, al aire libre, y decíamos, pero ¿qué es esto, no? O sea, quiere decir, ¿no?, que todo esto que hablábamos, que sí, que esos movimientos están en ebullición, tienen respuestas, tienen generación de respuestas y tienen posibilidades de acción. Lo que pasa que ya cuando entramos a deslocalizar todo eso, a convertirlo en anécdota de cada lugar, nos perdemos la esencia, que es justamente un movimiento organizado que a través de la comunicación en diversos lugares del territorio, como vos lo decís, Carmen, por ahí, sigue ocurriendo, está sucediendo. Lo que pasa es que, claro, esto no tiene nada que ver con lo que después pasa en las elecciones. Son cosas distintas. Y es lo que hay. Pues... Es lo que hay. Hablábamos de... Pues eso, en realidad, de ecofeminismo como pues esas propuestas necesarias, ¿no? Desde ahí hay una propuesta, desde otro tipo de feminismos, además, que os queremos mencionar algunos porque este programa ha sido... Hemos intentado que sea diverso y plural en las propuestas que desde los feminismos estaban haciendo desde diferentes territorios. Entonces, no sé si os apetece hacer mención de alguno concreto también. Recordamos que tuvimos a María Galindo, un programazo, Carolina Meloni, que ya se ha mencionado, la entrevista con Linda Porn también. Sí, fuimos un poco también a escuchar a las mujeres y a las feministas de Latinoamérica y también hemos estado hablando, hicimos un programa muy bonito con las compas de la Múcura, de un grupo Colombia. De música colombiano, sí. que también de música para la resistencia, que jugó sí. un papel fundamental en las oleadas de protesta social que hubo en Colombia. Y con Criado Palco, que una compañía de teatro brasilera que también nos enseñó cómo desde el arte se puede también hacer un feminismo artivista maravilloso, ¿no? Y hacer memoria también, además, porque ya estuve... De hecho, las conocimos por ese... con este enraizamiento que tenían con Cantabria, que con Torre la Vega. ¡Con Torre la Vega! ¡Es que con Torre la Vega! Luego una parte también, o sea, como de aterrizarlo aquí, porque yo cuando estaba reescuchando los programas también pues hemos estado hablando con artistas locales, ¿no? Entonces con Sheila Fernández, hemos estado hablando con Tamara también en el primer programa, que me pareció súper bonito, ¿no? Entonces que ellas igual... desde su pensamiento feminista, ecologista y desde el territorio, están pensando y mostrándonos, ¿no? su arte. Bueno, comadres, pues yo creo que en realidad podríamos estar aquí horas y horas, o sea, bueno, recordando las que tantos, hemos estado, todas las 30 que hemos estado, que son muchas más para hacerlo. Bueno, tenemos que despedirnos y ya ir... No lloro ya. Cortando un poquito. Que no, que no, que hay que agradecer, estar agradecidas de todas las personas que nos escucharon, de las personas que colaboraron, de todas las que contribuyeron a que fuera posible este programa, desde las cosas técnicas que no entendíamos nada hasta... sea, todo es agradecer por haber podido hacer este tránsito juntas. Sí. Y lo demás, tirar para adelante y lo que venga. Ya vendrán otras cosas bonitas. Ha sido un también. Placer comadrear con Laura Sañudo, con Carmen Alquegui, con Marianela Ferrero y con Cristi Gómez. Es que quería decir por una vez los nombres completos, que nos los merecemos, creo. Y espero que sí, que esto sea un hasta pronto, aunque ahora tengamos que despedirnos. Pues nada, muchísimas gracias. En el camino nos veremos. En el camino siempre. Ahí nos y en las calles. Y en las calles, comadre, claro que sí. Tal vez esta despedida no genere dolores. Es probable que no provoque llantos. No descolocará cuerpos, parrillas ni plataformas de podcast. No dejará a tremendas feministas atormentadas por no haber podido participar en al menos un comadreo. No será el lugar que echen de menos las activistas de Cantabria para relatar sus luchas, derrotas, victorias. Pero no veníamos a eso. Veníamos a generar un espacio amable para la conversa entre mujeres, apoyar a los medios libres desde dentro, a cuidar voces, a entender problemáticas, a despojarnos de corazas y prejuicios, a hacer escucha, a hacer palabra, a hacer refugio. Hay amigas que nos han escuchado siempre, otras que se han incorporado en el camino y otras que llegarán cuando nosotras nos hayamos ido. Así que deseamos que este legado sea interpretado como lo que siempre quiso ser. Esa calle con sus señoras sentadas tomando el fresco y comadreando para otro futuro menos terrorífico que el presente. Y como siempre, las que nos han acompañado con la música, las que crean y se mantienen aunque el panorama para ellas no sea tan positivo, desde el editorial Conchegú y su Jetfeld hasta estas paraditas de cada bloque que son recuerdos de aquellos programas. La mala hierba con la mala hierba, gracias Gema por ser siempre sonrisa y aliento, Martina Rosselli, su una rosa roja, que nos remite a épocas de transición bien peleadas por las compañeras, la rapera Miss Raisa con su no lo soy pero, un alegato antirracista desde la piel, y para este cierre, como no, Vivir Quintana y El Palomar, con el tema que ha sido motor de arranque durante estos 30 programas y que aún sigue siendo un grito colectivo, un grito sin miedo en plazas y calles, como pudimos ver el pasado 25 de noviembre, al final de la manifestación contra la violencia de género en Santander. Hasta pronto, comadres. Nos vemos en las calles. En las calles nos hasta vemos. Pronto. Hasta pronto. Morras peleando en Sonora por las comandantas luchando por Chiapas. Y retiemble en sus centros la tierra. Y retiemble.